sábados con actividades culturales, además servicio de bar a cargo del grupo de La Fresquita y zona wifi. Peña Flamenca de Ubrique abre viernes y sábado, visítenos. Este viernes, presentación del libro de Atanasio Villalba, Sentimientos, y el sábado, actuación de Danza del Vientre a cargo de Toñi Domínguez. Doce y 54 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana y seguimos hablándoles de actualidad cultural en torno a las actividades que se van a desarrollar durante este fin de semana. Ya saben que tenemos importantes citas como la carrera popular de la Nutria Espantanera, de la que le hablábamos en la jornada ayer principalmente. También para el domingo está prevista esa ruta ecuestre organizada por la Asociación Amigos del Caballo La Jaca. Pero además de todo esto hay que hablarles, como siempre, como cada fin de semana, de las diferentes actividades que se desarrollan a través de la Peña Flamenca de Ubrique. Son citas semanales porque en realidad, bueno, pues la Peña Flamenca de nuestra localidad oferta diferentes actividades todos los fines de semana. Además, este viernes tendremos actividades culturales y también, bueno, pues de baile, ¿no? Podríamos decir, de cara a la jornada de mañana sábado. Vamos a contar los detalles, lo vamos a hacer con el portavoz de la Peña, con Atanasio Villalba, que ya nos acompaña a través del teléfono. Atanasio, buenas tardes. Hola, Rocío, buenas tardes a todos. Pues como portavoz de la Peña Flamenca, pero también de manera muy especial como protagonista de lo que va a ser el acto que va a tener lugar esta tarde-noche en la Peña Flamenca de Ubrique, porque se trata de la presentación de un libro que ha sido elaborado por el propio Atanasio Villalba. Se llama Sentimientos, ¿no?, si no me equivoco. Efectivamente, ese es su nombre porque sentimientos son los que están recogidos dentro del mismo. Bueno, pues tenemos entonces la Peña Flamenca como escenario para la presentación de este libro. No se podía haber elegido otro escenario mejor, ¿no? Pues como tú bien dices, así, ya que el libro se trata del flamenco en una mayoría, ya que están recogidos todos los palos de cante con mis propias letras y asimismo también todas las vivencias que ya en los años pasados pues he ido acumulando. Y es un libro pues que tiene letras de hace ya bastantes años cuando las he ido haciendo y ahora creí que era oportuno de plasmarlas todas y llevar con ellas a este libro que se llama Sentimiento. Bueno, vamos con los aspectos un poco menos relacionados con el libro, pero aspectos más pragmáticos, ¿no? Podríamos decir, porque te quería preguntar, elaborar un libro hoy en día es complicado, ya no solo me refiero a lo que es elaborar el libro en sí por parte del autor, sino publicarlo, ¿no? Eso es lo más difícil. Yo no sé si has tenido tus dificultades en para llevar a cabo este proyecto y sacarlo adelante precisamente ahora. Pues la verdad que sí, que hoy, como tú bien dices, elaborar un libro es una labor bastante costosa y también hay que tener en cuenta dentro de que publicar un libro lleva consigo también otra serie de costos añadidos. Y claro, todo esto es cuestión de tener ilusión, ganas y sobre todo también el querer enseñar un poco, si es que sabes algo, que yo creo que nadie sabemos nada, particularmente yo, pero sí que me he movido toda mi vida dentro del flamenco y entonces he creído un momento oportuno ahora dar a conocer mis vivencias y el poco conocimiento que pueda tener sobre él. Bueno, pues presentación del libro, como decíamos, esta noche, ¿a partir de qué hora, Atanasio? A partir de las 9:30. 9:30. Cuéntanos, porque ya has hecho una primera aproximación de lo que es el libro, de lo que es esa obra que has creado. Pero ¿qué te parece si nos cuentas, entramos un poco más en detalle, ¿no? Decías que aquí se une flamenco y las propias experiencias vividas por Atanasio Villalba en torno al mundo del flamenco, ¿no? Pues así es, Rocío. Aquí tenemos en nuestra localidad la suerte de haber contado con una serie de señores y señoras dedicados al flamenco en profundidad y que algún día también había que sacarlos a la luz y me ha parecido oportuno en este momento. Además también tiene que decir que Ubrique como pueblo flamenco es un pueblo que ha tomado cartas de naturaleza en muchos momentos en toda la sierra gaditana. Y también decir pues que en dentro de lo que forja todos esos cimientos que ha tenido para con todos nosotros los que hemos venido después poder apoyarnos en ellos, creo que también es de justicia hacerle un reconocimiento en este libro. He querido también de llevarlo de esa manera, como reconocimiento a todos ellos, a todos nuestros mayores, y asimismo pues intentar por todos los medios que estas generaciones venideras puedan saber también un poco más de ello. ¿Qué encontramos en cuanto a contenidos en el libro? Por ejemplo, me decías que tenemos diversos palos de cante flamenco, ¿no? ¿Cómo se plasman en ese libro? Pues están prácticamente todos los palos del flamenco. Están escritos métricamente y otros están escritos tal y como se cantan, que a veces se confunde también a series de aficionados en cuanto a lo que es la métrica y lo que es la ejecución. Y en este caso pues van las dos partes, va tal como se escriben y también como se ejecutan. Por otra parte, pues también está en un lugar bastante importante lo que es la poesía flamenca. Una poesía pues que he intentado por todos los medios de recogerla de nuestras vivencias, de nuestra gente, de todo aquello que lleva consigo el flamenco en Ubrique y también en toda su amplitud. Pero claro está, he centrado bastante el tema de mi gente, de mis flamencos y de mis flamencas, y de la gente que han vivido alrededor de él. Entonces, esa parte de reconocimiento a la figura del flamenco local viene a través de esa poesía flamenca, ¿no?, como tú lo defines. Pues así es. Ahí creo que hay un punto muy importante y que sé que también va a ser del agrado de todos los familiares, unos vivientes y otros no, y que algo de esto hacía, creía yo que podía hacer falta para tener siempre presente su memoria. ¿Podemos nombrar alguno de ellos? ¿Te parece oportuno por citar parte de ese reconocimiento? Te puedo hablar de ya los que desaparecieron hace ya bastantes años, como puede ser Manuel Ortega Orteguita, Araceli, Rafael Flores, el Tato, Miguel Gil, el Fosforito, nuestro querido y entrañable amigo Antonio Gago, Manzanito, y así pues uno a uno absolutamente creo no haberme olvidado de ninguno de ellos. Todos están ahí. Y bueno, yo imagino, como tú decías antes, que te ha nutrido de esas experiencias que has mantenido con estos personajes en particular para poder después plasmarlo en ese libro con esas poesías, ¿no?, a modo de reconocimiento. Pues así es. Y creo que, vamos, que era lo menos que podía hacer un flamenquito como yo. He intentado por todos los medios de poner lo que he vivido con ellos, lo que he creído que son ellos, y por supuesto, si intento de darle un pedacito de gloria, la que esté a mi alcance, pues creo que también lo he intentado y también se puede ver en esa poesía. El libro, ¿cuántas páginas tiene? Vamos con otros datos, ¿no? Un poco más formático, como decía antes. ¿Cuántas páginas, fotografías, a lo mejor de esos personajes a los que se homenajea? Cuéntanos algunos detalles. Tiene 140 páginas y tiene alrededor de unas 90 fotografías y asimismo también está recogido una letra, una caligrafía extraordinaria de Pepe de Genoveva, que lo ha hecho de manera muy artística, a plumilla, y asimismo pues está ornamentado con una serie de dibujos, creo que muy coloristas y muy bonitos. ¿Se van a editar? ¿Cuántas se va a publicar? ¿Cuántos ejemplares se han editado? En principio serían 500. Y después, pues, si es que Dios da la suerte de que se agoten, pues haríamos ya otra partida más importante. Pero en principio vamos a empezar por abajo y que Dios ayude. Bueno, pues en principio, como decía, 500 ejemplares que se van a poner a la venta, no sé si durante la presentación del libro también esta noche. Pues sí, esta noche vamos a tener allí una serie de libros para todas aquellas personas que se van a dar cita, pues puedan conseguirlo y asimismo estaré dispuesto a firmárselo y dedicárselo personalmente. Si tuvieras que hacer la reseña así con pocas palabras de lo que es tu libro, para la contraportada, de lo que es Sentimiento, ¿qué nos dirías? Pues sería flamenco, poesía y vivencias de un pueblo, que también está plasmado ahí en lo que son su gente, su trabajo de la piel y todo aquello que reconoce el mundo cuando un ubriqueño intenta de dar a la luz la creatividad que lleva dentro. Esto es un pequeño aporte, un simple grano de arena más, pero que está por todos los medios vinculado en toda su totalidad a este pueblo, a Ubrique. Pues con esa definición nos vamos a quedar, ¿no? Para lo que es el conocer al detalle el libro Sentimiento de Atanasio Villalba, que se presenta esta tarde-noche, a partir de 9:30, en la Peña Flamenca de Ubrique. Y bueno, además de esta actividad, que es la principal sin duda del fin de semana para la Peña Flamenca, pues también la sede de la entidad acoge otra iniciativa en la jornada del sábado, ¿no? Pues así va a ser. En esa apertura que hace la Peña Flamenca a las demás culturas, este sábado pues vamos a tener, de esa parte tan importante que es Oriente, pues vamos a tener su parte de cultura con esa danza del vientre que Antoñi Domínguez lleva a la perfección y que está contando por éxito cada una de sus actuaciones aquí, fuera de aquí y donde quiera que vaya, ya que son gente con un encanto extraordinario y que por supuesto también llevan el nombre de Ubrique. Pues será ya para el sábado con esa muestra, ¿no?, del trabajo que se hace a través de la Escuela de Danza del Vientre de Toñi, ¿me decías? Toñi Domínguez. Toñi Domínguez, eso es. Bueno, por cierto, antes de terminar, te tengo que preguntar por el fin de semana pasado, que bueno, pues acumularon las actividades, había iniciativas para el viernes, sábado, también para el domingo, con intercambio de peña. ¿Cómo fue todo? Pues fue una semana, yo pienso que a destacar, ya que el viernes se produjo esa noche flamenca en la que los tres participantes estuvieron a una altura extraordinaria y con una entrega total y absoluta. Y así se lo reconoció el público, que también fue numeroso, con sus aplausos y dándole su calor. Esto fue, me parece que muy, muy bonito. Asimismo, también tenemos que decir que ese grupo que lleva ese nombre tan precioso como es Agua del Bená Feliz, el sábado pues también se pronunció en el escenario de la Peña Flamenca de Ubrique, llenándola de colorido, llenándola de arte, de gracia y sobre todo una ilusión desbordadora. Y asimismo se dio el público cita muy, muy, muy numeroso, que tanto que no cabía ni un alfiler. Y esto también fue una noche muy bonita y a destacar. Y después, como tú bien dices, el domingo tuvimos la visita de la Peña Flamenca de Sanlúcar la Mayor. Venían unas 80 personas, más o menos, entre ellos 12 cantaores y cantaoras que hicieron del flamenco bandera. Sentados todos en el patio compartiendo unas copas, se escuchaba el cante por un lado, le contestaba al otro. Fue un auténtico vivir del flamenco. Me pareció una de las visitas más bonitas que hemos tenido en lo largo de estos 35 años que tiene de vida nuestra peña. Pues es el fin de semana bastante completo de la jornada del pasado fin de semana. Y bueno, pues en esta ocasión, para este, lo que tenemos, como decíamos antes, presentación del libro Sentimientos, de Atanasio Villalba, esta noche a partir de las 9:30 en la Peña Flamenca de Ubrique, y ya mañana sábado pues se contará con la actuación de Toñi Domínguez y su Escuela de Danza del Vientre. Atanasio, invitamos, aunque yo creo que tiene bastante poder de convocatoria, ¿no?, todas las iniciativas que se plantean por parte de Atanasio Villalba, pero bueno, hay que invitar también a acudir a la peña, como siempre, como cada fin de semana. Muchísimas gracias a ti, Rocío, una vez más. Y sí quisiera, antes de despedirme, tener en cuenta también a esas familias más antiguas del flamenco de Ubrique, que formaron los Maza, los Villarba y los Ortega, y a todas estas series, los Chatos, a toda esta gente que aportaron al flamenco nuestro lo que hoy es. Así que tampoco están exentos dentro de ese libro, y ahí, por supuesto, espero a todos los que ellos quieran vivir un poco de ese momento. Pues nos quedamos también con esa invitación y que se recuerdo también para esas familias de flamencos ilustres, ¿no?, en nuestra localidad. Así es. Atanasio, muchísimas gracias por estar con nosotros y seguiremos hablando contigo del resto de actividades de la peña, ¿de acuerdo? Pues muchas gracias, Rocío. Buenas tardes a todos.